Hola, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Sabes que gran parte de la iglesia del siglo XXI ha olvidado la importancia de la santidad en un creyente. Vemos jóvenes que profesan ser cristianos, pero viven como ellos quieran, yendo a discotecas, teniendo relaciones fuera del matrimonio y mucho más. Por eso en este video te queremos recordar tres razones por las cuales rechazar el pecado y vivir en santidad es una necesidad para todo aquel que se llame cristiano. Pero antes de comenzar, te quiero por favor pedir que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video para poder ver todos los demás. Bienvenido. Primeramente, si queremos ver a Dios, o sea, estar con Él un día en su presencia, tenemos que vivir en santidad. Hebreos 12 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. El cielo es un lugar puro y limpio y por lo tanto nada inmundo puede entrar en él, como nos indica Apocalipsis 21. Pero, ¿cuál es el problema? Que todos nacimos pecadores y tenemos esta tendencia a pecar diariamente. Y es ahí donde debemos primeramente recurrir a la sangre de Jesús todos los días y pedir perdón por nuestros pecados cometidos por hierro. Pero también tener la actitud de un corazón arrepentido para negarnos al pecado y llenarnos de su Espíritu Santo, quien nos ayudará a permanecer fieles a Dios. Número 2, si no vivimos en santidad, nunca pudiéramos tener la unción de Dios para libertar endemoniados, sanar enfermos o levantar al caído. Todos nosotros pudiéramos tener máscaras puestas y engañar a nuestros familiares y amigos con respecto a nuestra integridad y fidelidad a Dios. Pero Satanás y los demonios conocen muy bien quién está viviendo puro para Dios y quién ha hecho del pecado su estilo de vida. En Hechos 19 se nos narra la historia de 7 jóvenes que no sabían este misterio, que los demonios conocen nuestra identidad. Al parecer ellos no eran cristianos ni vivían en santidad para Dios. Estos oyeron que había un tal Pablo que echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Así que estos se dispusieron a enfrentarse a un endemoniado diciéndole: os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. La historia termina así. Respondiendo el demonio que estaba en el hombre, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y repentinamente se lanzó sobre ellos y tuvieron que huir desnudos y heridos. Mi hermano querido, si no vivimos en integridad para Dios, no podemos tener poder ni unción para ser usados por Él. Los espíritus conocen si nos sujetamos a Dios o no. Por esto Santiago nos da un secreto maravilloso para ser victoriosos ante Satanás. Él nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Te das cuenta? Antes de reprender, libertar o ser victorioso, primero tienes que someterte a Dios. Tu éxito físico y espiritual siempre dependerá de cuánto te sujetes a la voluntad de Dios. Y la razón número 3 es que la santidad es como un cerco de protección alrededor de tu vida y de tu familia. Una casa puede estar muy bien cuidada, pero si dejas una ventana abierta una noche entera, pudiera ser que un ladrón entre y hurte en el lugar. Así es el pecado cuando le abrimos un espacio en nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, Él limpia todo nuestro ser. Pero si luego decidimos abrir una puerta espiritual a pecados continuos, sin arrepentirnos de ellos, esto, ¿sabes?, le da a Satanás una vía libre para poder entrar y causar todo tipo de daños. Recordemos que la palabra dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, y que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Este peligroso enemigo nunca tendrá acceso a tu vida en el nombre de Jesús si Dios no le da permiso, a menos que vivas en el pecado y le des acceso libre para que él entre. Cuando el ángel de la muerte estaba pasando por Egipto para matar a todos los primogénitos, los israelitas cubrieron la puerta de sus casas con la sangre del cordero y así la muerte no pudo entrar. Así también nosotros debemos vivir en santidad para Dios, y si hemos fallado debemos rápidamente recurrir a la sangre que siempre tiene poder hoy para limpiar todo pecado y mancha, y así mantendremos a nuestras familias fuera del alcance del enemigo. Dios da un mandamiento a su pueblo cuando dice: sed santos porque yo soy santo. Él vendrá por una iglesia santa, gloriosa y sin mancha ni arruga en sus vestidos. Esta santidad tiene que ocupar las tres áreas que componen nuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo. No podemos ser santos en nuestro espíritu y usar al mismo tiempo nuestro cuerpo para fornicar o exhibir nuestra desnudez ante los demás. Dios nos dice que presentemos santo e irreprensible ante Él todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es mi deseo que cada uno de nosotros podamos cada día santificarnos más para Dios, ser valientes y con la ayuda del Espíritu Santo decirle un no rotundo al pecado, porque Dios está buscando un pueblo santo para Él. Y recuerda, aún no somos perfectos, no, pero el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te bendiga. Y este, amigos, fue el video de esta semana. Por favor, suscríbete a nuestro canal si deseas seguir recibiendo todos nuestros videos semanalmente. Dale un like a este, compártelo con tus amigos y déjanos abajo tus comentarios si este video fue de bendición para ti. Puedes buscarnos en nuestra página web, quedicelabiblia.tv. También búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, como ¿Qué dice la Biblia? Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima semana en otro video. Bendiciones.